ruda, no pone huevos, pone verdura. Una gallina muy pispireta, no anda pata, anda en carreta. Ay, gallinita, qué papelón, tu nido ahora es una mansión. Esta gallina es muy coqueta, en vez de plumas usa chaqueta. Martes de madrugada, con su valija y su almohada, la gallinita emprendió un viaje y no pagó ningún peaje. Ay, gallinita, qué papelón, tu casa ahora es un avión. Esa gallina es muy traviesa, cambió el alpiste por milanesa. Gallinita ya no quería seguir viajando sin compañía. Volvió a su nido con su equipaje y se enamoró de un hombre salvaje. Ay, gallinita, ay, ¿qué dirán? Te enamoraste de un tal Tarzán. Viajas en lianas, comes raíces, dicen que ahora son muy felices.